Las 10:30 en punto, en puntísimo. Vamos con la cita que tenemos ya prevista con Furmantera. Para ello, primero vamos a conectar con Marta Vázquez, que está ya ahí, pendiente de recibir a nuestra invitada, primera invitada del programa y de la semana. Buenos días de nuevo, Marta. Buenos días, Maribel, buenos días. Como habíamos anunciado al inicio del programa, me acompaña la consejera de Turismo y Movilidad, Alejandra Ferrer, para conocer todos los detalles de esta nueva regulación de las estancias turísticas nacionales, las viviendas unifamiliares que se transforman en estancias turísticas previstas en la Ley Turística Balear y que Formentera es hasta ahora la primera en desarrollarla. Alejandra, muy buenos días y bienvenida a Radio Exit. Muy buenos días, Marta. Bueno, parece que ser que somos pioneros en sacar adelante esta regulación de las estancias turísticas en las islas, ¿no es así? Sí, en el año 2012, como sabéis, se aprobó la nueva Ley de Turismo de las Islas Baleares y en ella se permitía pues esta regulación de estancias turísticas en viviendas. Desde esta aprobación pues hemos estado trabajando con los diferentes sectores empresariales y ciudadanos implicados pues para llegar a un consenso y para que sea un reglamento pues lo más aceptado posible. Después de todo ello pues se han realizado todos los trámites necesarios para desarrollar una ley en un reglamento y estamos, bueno, en los pasos finales. El jueves de la semana pasada comenzó el plazo de preinscripción y estamos ya pues ayudando a todos los ciudadanos que vienen a solicitarnos información y a llevarse la documentación necesaria para que puedan pues formar parte de este proyecto que creemos que es tan importante para Formentera, sobre todo teniendo en cuenta que es una gran parte de la economía de nuestra isla. Ya había una tanda de casas, sobre todo, que se habían ya acogido desde esta ley a hacer viviendas turísticas en Formentera, una buena cantidad, si no mal, ¿no? Sí, lo que pasa que en ese caso se realizó a través de un decreto hecho por el Gobierno Balear, pues que no tenía mucho de las características especiales de Formentera y además tenía un límite en el tiempo de inscripción, que fue solo de 6 meses, lo cual implicó pues que mucha gente se quedara fuera. Esta nueva regulación es continua en el tiempo, no se cierra el plazo de inscripción y además se adapta más a las características de la isla, incluso pues permitiendo el alquiler de varias viviendas en una misma parcela, siempre y cuando estas tengan analogía de vivienda unifamiliar. Claro. ¿Y qué característica tiene que tener esta vivienda? ¿Qué, digamos, qué determinado número de habitaciones o electrodomésticos? No sé, ¿hay algunas instancias que hay que cumplir? La tipología de la vivienda, por una parte, pues tiene que ser una vivienda unifamiliar o con analogía de unifamiliar. Ha de tener un cuarto de baño por cada 2 habitaciones. Ha de tener un máximo de 6 dormitorios y un máximo de 12 plazas. Y todos los servicios que se den han de ser exclusivos de esa misma vivienda. Uh-huh. En cuanto a requisitos y condiciones que se han de cumplir, pues hay toda una serie de requisitos que son indispensables, que vienen a ser más bien aquellos referidos a temas de limpieza, de orden, del estado del mobiliario, de la decoración y de la cantidad de mobiliario y utensilios que se ponen a disposición del turista. Y por otra parte, pues hay otros tantos requisitos que son evaluables pues para subir la nota. Los indispensables se han de cumplir al 100% y de los evaluables se ha de cumplir un 60% a elegir. Entre los evaluables, pues por ejemplo, nos encontramos el aire acondicionado, el wifi o la televisión satélite. En este caso imagino que habrá una inspección o una regulación cuando uno se apunta, vendrán a ver si realmente lo que uno ha apuntado es lo que existe, sí, ¿no? Efectivamente, esto va a ir por pasos. En este primer paso lo que hacemos es la preinscripción en la que echaremos una mano a todo quien venga, pues ayudarle a preparar toda la documentación necesaria para inscribirse como explotador y como estancia turística. En un segundo momento, pues cuando esta persona nos indique que tiene la casa preparada para pasar la inspección, se pasará una inspección positiva, como se dice dice que básicamente es ir a mirar que cumpla con todo lo que ha descrito en su inicio de actividad y en un tercer momento empezaremos a hacer un registro en la página web del Consell en el que se harán constar todas las estancias pues que están reguladas dentro de esta posibilidad de estancias turísticas, también aquellos explotadores, y no solo haremos esto, sino que indicaremos qué tipo de servicios pueden dar, cuáles no y a qué se han de atener los turistas en caso de trabajar con intermediarios o con viviendas pues que a lo mejor no estén adheridas a este proyecto y con las problemáticas que se pueden encontrar. Claro, el objetivo en realidad es asegurar que estos lugares que acogen a los visitantes tengan la calidad que realmente ofrecen, ¿no? O sea, que se cumpla lo que están ofreciendo. Exactamente, se trata de que al ser gran parte de la economía de Formentera y gran parte de los alojamientos de Formentera, pues podamos ofrecer una calidad alta, una calidad homogénea y que toda esta gente pueda participar de la promoción y que no esté únicamente en la obligación y en la responsabilidad del hotelero, sino de todos aquellos quienes están o estamos dando alojamiento en la isla de Formentera. Se trata de crear unos mínimos estándares de calidad. Estos se podrán ir aumentando con el tiempo y sobre todo pues esto de realizar conjuntamente ese trabajo de promoción y a posteriori y en última instancia por supuesto se pasará también a una vez inscrita toda la gente y habiendo dado un tiempo prudencial para que la gente pueda realizar todos los trámites, se comenzarán a hacer inspecciones a aquellos establecimientos que podamos observar en un primer término en páginas web, por ejemplo, pues que estén dando servicios turísticos sin estar adheridos a este proyecto, sin estar inscritos como estancia turística en vivienda, y aquellos intermediarios que estén trabajando sin estar inscritos en nuestro registro de explotador. Exacto. ¿Y cuántas viviendas calculáis o tenéis algún cálculo se estimará que se legalicen, entre comillas? Es un cálculo muy difícil. Por una parte, seguramente suponemos que será un éxito, es una oportunidad, no es caro, durará 5 años esta inscripción y será renovable de forma muy sencilla. Pensamos también que mucha gente que a lo mejor pues hasta ahora estaba alquilando sus viviendas de forma turística y no le interesará pues hacer una serie de trabajos de mejora o servicios que hay que dar sí o sí para poder alquilar a turistas, pasarán a alquilar para todo el año. Hemos de recordar que esta iniciativa nosotros esperamos no solo que nos ayude en cuanto a la promoción y la promoción homogénea en ferias y presentar a Formentera pues con una imagen única, sino que también ha de ayudarnos a crear a crear vivienda para estos residentes, estos trabajadores que tenemos aquí todo el año, que realmente están padeciendo grandes problemas con este tema. Ya. Por último, Alejandra, nos gustaría conocer si ya tenemos listo lo que corresponde a las licencias veraniegas, podemos decirlo así, de taxis. Pues sí, está todo preparado. Corre todavía el plazo de inscripción para las 5 licencias estacionales que se darán en este año 2014. Y una vez haya finalizado ese trámite, se realizará el sorteo y a partir del día 15 de junio, si todo va bien, dispondremos de, en un primer lugar, 3 taxis más que se ampliarán con otros 2 en fecha 1 de julio. Pues esperamos, estaremos atentos a esa novedad. Y Alejandra Ferrer, como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido y a toda la gente que quiera informarse sobre las oficinas, sobre las viviendas turísticas, tiene que dirigirse a la Oficina de Atención Ciudadana, ¿no es así? Exacto, en la Oficina de Atención Ciudadana pueden recoger sus documentos y, por otra parte, los lunes tenemos allí a Susana, que les ayudará en todo lo que puedan tener dudas. Bueno, pues así queda la información. Alejandra Ferrer, muchísimas gracias y como siempre un abrazo y esperamos tenerla dentro de poco para seguir charlando sobre turismo. Perfecto, gracias a vosotros y buenos días. Buenos días, muchas gracias, bueno. Alejandra.